En Almirante Brown lanzamos la telemedicina, un sistema que permite realizar consultas médicas, clínicas y pediátricas, virtuales y gratuitas, las 24 horas, los 7 días de la semana, sin necesidad de trasladarse. Acceder es fácil y rápido. Podés ingresar instalando la app Brown Previene o a través de la web de nuestro municipio. Todos somos Brown. Conexión con Urbana en el aire para los barrios de Almirante Brown. En sintonía con vertientesur.com, información, música y opinión política sin ningún tipo de restricciones. Desde la gente y para la gente. Son las 6, tus relieves me despiertan. Después de tanto descansar, tiempo al tiempo. Buenas, bienvenidos a todos y todas a una nueva emisión de Conexión con Urbana. Desde Vertiente Sur, en vivo, y también lo estamos colgando en podcast para que escuchen. Entren a la web y van a tener todos nuestros contenidos disponibles, recortaditos por temas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante referido a salud, alimentación. Más allá de una cuestión estética, también hay que tomar la alimentación como una cuestión más profunda que atraviesa la salud. Nos referimos al ayuno intermitente y cómo esta práctica saludable nos puede ayudar a tener una alimentación más saludable, organizada y ordenada. En minutitos vamos con un informe acerca de eso. Antes, volvemos al tema ludopatía, esta situación grave que se está extendiendo y que nos preocupa. Por eso, desde Juventud de Almirante Brown prepararon un material que genera conciencia sobre el tema y es muy interesante. Así que tenemos ludopatía y desayuno intermitente para arrancar. Hoy te vamos a contar la historia de Mateo, un chico de 17 años de Bursaco que se metió en graves problemas por apostar online. Como sabía mucho de fútbol, se metió en una app de apuestas online y al principio ganaba y se sentía bastante bien con lo que hacía. Pasaron los días y empezó a perder. La plata ya no le alcanzaba para seguir apostando. Entonces empezó a inventar excusas para así poder pedir prestado plata a sus amigos y a su novia. Mateo seguía endeudándose, pidiendo plata prestada y seguía perdiendo. Pensó que para devolver lo que debía necesitaba hacer una apuesta fuerte para ordenar todo. Entonces agarró la tarjeta de crédito de su mamá para hacer una apuesta más. Por esta mala decisión, la familia tiene el riesgo de perder la casa. Lo que se jugó equivale a meses de la hipoteca que no pueden pagar. Las recompensas fáciles que ofrecen las apuestas online generan una falsa sensación de control. Lo que empieza como un juego para ganar dinero puede convertirse en una verdadera pesadilla. No te enganches en esa. Apostar no es un juego. Tu amor lo predecible al fin. cuando él se marchó y se ocultó de tus ojos, tus ojos de estrella en la tempestad. Estamos con Fido Vitelli, una mujer que ha, bueno, se ha contado su historia. La está llamando de fascinante. Todas las productoras para hacer una película con la vida de Fido. Es linda la película. Sí, sí, sí. La topadora el que Vitelli. Se iba a casar. ¿Llamó el que se iba a casar? No. No, menos mal. Bien, menos mal. Amigos, para que le quiero explicar algo a Claudio. Escúchame, vos cuando me decís escuchaste, yo no dialogo con vos, porque estoy hablando con Fío al aire. Entonces, no es que dialogo con vos, sí te escucho, pero no voy a parar el programa para hablar con vos, porque sos un productor que me está hablando por el auricular, que debería saber eso. Entonces, te agradezco mucho. Habla con Leo, boludo. Charla, tenés ganas de hablar, habla con Leo. Gracias, Claudito. Dicho esto, Fío. Fío. Ahora sí, no, no lo vamos a hacer una ronda de consultas de siempre, sino que te vamos a escuchar hoy. Tu columna, a ver qué pasa, como algo si distinto. Algo ya no sacamos la ansiedad de preguntarte cada uno. Fío, desayuno, una tostada de comate, que está bien. Fío, le pongo otro. Fío. Que la gente te escriba a arroba Fío Vitelli. Espectacular. Bien. También pueden, yo estoy abierta a que consulten todos. Sí, escriben, consulten, lo que quieran. Hoy vamos a hacer la columna. Dale, de una. Vamos a hablar de algo que es como bastante. Me lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Pero porque creo que lo que hizo un poco de lío es la denominación la dieta del ayuno intermitente. Como ponerle la palabra dieta antes hace como lío con todo, ¿no? Como que el ayuno intermitente es una forma de vivir, para llevarlo como, para ponerlo de alguna forma, porque es una práctica muy ancestral. Uh-huh. O sea, a veces pensamos que estamos innovando con algo que se puso de moda y la verdad es que solamente estamos copiando lo que hacía antes, claro, cuando no se enfermaban tanto, o bueno, ¿no? Claro, antes tenían que cazar para comer, si no cazabas no comías. Y entonces te hacías un banquete cuando comías, claro, y después, por un tiempo, hasta no conseguir una nueva alimento, tenías que estar, claro, en ayuno. Entonces, la palabra dieta solamente la vamos a usar si la interpretamos como la alimentación que nos corresponde como seres, uh-huh, humanos por cadena alimentaria, ¿no? Así, la dieta que tenemos designada. Entonces, hablar de ayuno intermitente, en realidad hay distintas formas de ayunar. Podés llevar como un protocolo de ayuno determinado durante la semana, poner el fin de semana flexibilizarlo. Podés elegir tu práctica de ayuno más funcional. Cuando hablamos de intermitente, estamos hablando de unas horas de no comer, sí, y otras horas de sí comer. ¿Cuántas horas idealmente? Mínimo de no comer, 12. Bien. Necesitamos lo que se llama el reposo digestivo. Necesitamos este premio Nobel que se gana en 2016 hablando de la autofagia significa, es como la capacidad de autolimpiarse de las células. Uh-huh. Entonces, el cuerpo, a veces hablamos de detox y un montón de cosas, el cuerpo tiene esa capacidad de hacerlo por sí mismo, uh-huh, ¿no? No, imagínate que Estos pasaban ancestralmente. Sí, pero no había jugo de menta y jengibre. Quiero decir claro, eso, vikingos. De apio, claro. ¿Entendés? Pero, bendito. ¿Qué pasaba? No comían todo el tiempo. Y nosotros venimos de una cultura dietante que te viene a decir, comé cada 3 horas así no llegás con hambre a la otra sí, comida. Claro. Eso es lo peor que le podés hacer a tu cuerpo. Entonces, ahora estamos aprendiendo de vuelta, conectándonos, porque la ciencia todo el tiempo se mueve, todo el tiempo aparecen cosas nuevas. Está comprobado científicamente que el ayuno intermitente es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, ¿qué pasa? Comes menos. Pero pará, ¿lo hago directo porque lo dijiste vos y está de moda o cada uno tiene que consultar a un nutricionista? Y consultá, porque, por ejemplo, embarazo te conviene y no, si no lo estabas haciendo antes, no lo hagas. Uh-huh. Lactancia te conviene y no, si no lo estabas haciendo antes, no lo hagas. ¿Hay cuánto tiempo veo un cambio? No, ponele que yo te diga 10 días como parámetro, pero depende mucho de tu capacidad de registro. Si vos sos una persona que vas en automático, estás al palo todo el día y no tenés ni idea qué le pasa a tu cuerpo cuando comes una cosa o la otra, y es raro que te des cuenta. Claro. Pero la verdad es que si te sentás un minuto a decir, che, arranco de esta manera, me registro, ¿cómo estoy? ¿Duermo mal? ¿Voy mal al baño? ¿Como desaforadamente? Bla, ok. Fíjate en 10 días qué te pasó. No te pregunté que me describas personalmente. En la vida moderna, casi todos. La verdad es que estamos todos muy al palo y sí. Todo el ¿no? Y está bueno decir esto, viste que el desayuno, uno lo identifica con la mañana, pero el desayuno puede ser a las 3 de la tarde. Es cortar un ayuno, ¿no? Exactamente, porque viste ahí cuando yo empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué necesitamos untarlo con mermelada? Y claro. ¿Por qué algo dulce? Y porque el desayuno es dulce y la merienda es dulce. ¿Por qué? Porque exacto. Culturalmente lo entendimos claro. Así. Pero me clavo no. Un pionono de desayuno y va bien. ¿Te entusiasma el pionono? Sí, a mí sí. Bueno, ¿de entonces, qué? ¿Pionono de qué? Pionono palmitos. De atún, de jamón y queso. Pero pará. ¿Vos? Amo el pionono. Pero más a dulce. Me gusta mucho el pionono. ¿Sos bueno haciendo pionono? No hice nunca un pionono. Pero sos no. Bueno comiendo pionono. Muy bueno. ¿Cuál es el pionono perfecto para vos? O sea, amo la Navidad y soy judío, imagínate. Pero para el pionono. ¿Cuál es el pionono? ¿Cuál es el mejor pionono para vos? El de pionono. Mi cuñada. Suena, ¿qué tiene? Sí, no, suena raro. ¿Qué tiene? No, tiene jamón y queso y creo que tiene palmito. ¿Jamón, queso, palmito? Palmito sí. Atún no entra como... Suena... Atún hace unos flor muy bueno también. Me gusta mucho el concepto de pionono va. Perdón, no quería... No, a mí me apasiona el pionono. ¿En serio? Sí. Hola. Pero yo, por ejemplo... Pionono mates. Tuve muchos años... Ya volvemos al ayuno, ¿eh? Pero primero hablemos de comida, qué rico comer. El pionono agridulce a mí no me causaba mucho encanto. Y muchos años le tuve recelo, no sé. Y después me encariñé. Me y el dulce me gusta. Ah. Con durazno, con dulce de leche. Claro, ahí está. Ah, está bien. Yo menos dulce, pero te lo como también. Pionono. Hablando de eso... Tengo algún video para vos, Fio, no, a ver si te gusta. Sí, a ver, lo hice, a ver si te sirve. Me lo mandó un amigo. Un hombre entra a emergencias. Los médicos tratan de revivirlo. Ve la luz. Uy. Y en primera persona se ve todo lo que estuvo comiendo durante el día. Y otras situaciones. Comiendo mal, ¿no? Papas fritas, cosas. Fue al médico. Gaseosa, sedentarismo. Sorpresas. Trató de correr, sí. Cumpleaños 15, cumpleaños de 13, está yendo para atrás. Ay, el padre encontrándole comida escondida. Tienes que hacer un cambio, todo para atrás. Cumpleaños de 10. Pero desde chiquito. De 8, ¿no? Claro. Uy, en el colegio hacía algo bien y le daban una golosina. Desayunando cereales. La manzana la sacó y come la porquería. Y está de chiquito en el coso. Claro, de bebé ya le daban papas fritas. Claro. Rompía todo y le da la papa. Para que pare. Para que pare. Dice, el futuro de tu hijo no tiene que mirarse así cuando está él que lo están operando ahora de grande. Uf. Dice, es durísimo, sí. Pero está bueno para entender que no tiene que ver con una cuestión de fanatismo, que alguien te quiere convencer, porque me pasa un poco, o me resulta frustrante, que dejé de atender por un momento porque me encontraba yo queriendo convencer a vos gente de que comas bien. Claro, y es una decisión muy personal y troncal de decir, pará, yo estoy pensando de cara a mi futuro, y la verdad es que la mayoría, o sea, las personas que tenemos hijos y nos dedicamos a inculcarle o a educar a un humanito cómo empezar a comer, comen por imitación. Entonces, esto de nosotros estar tratando de darle de comer sano a uno, porque yo a veces, no, yo a los chicos le cocino así, pasa que yo después como otra cosa. Olvídate, no, ni claro. Aunque no te vean, van a estar imitando lo que vos haces y la cara de placer que pones cuando ves algo, cómo reaccionás frente claro. a un plato que te entusiasma o no, la energía, los pibes intuyen todo. Y la alimentación autorregulada tiene mucho que ver, justo estábamos hablando fuera del aire esto, como, no, y no sé cómo hacer para que desayunen porque no quieren desayunar. Y que no desayunen si no tienen el deseo de desayunar. Pasa que uno después piensa, y bueno, pero entonces en el colegio le van a dar un desayuno que es terrible, y lo primero que con lo que corta el ayuno es con una galletita al final. Bueno, por eso es tan importante que llamemos a la reflexión a los entornos educativos. Que ahora que vi este video que trajiste, me doy cuenta lo mal que comí toda mi vida. Claro, es claro. que empieza todo pero de acá a los 5 años de vida. En casa viene. Claro. Estoy yendo para atrás, o sea, las costumbres alimenticias de mi casa, que obviamente vienen de mis viejos, de su casa. Obvio. Hay cosas pero culturales de la como guerra. La chocotorta, por ejemplo, sí. que es cultural. O sea, vos no evaluás si está bien o está mal. Es una chocotorta. Una chocotorta. El chisito y los palitos y las cosas recién ahora. Che, pongamos algo sano, claro. pero toda nuestra infancia, si vos ves todos mis cumpleaños para atrás, son varios. Sí. Pero son si fuese solo el cumpleaños, también claro, que igual. Pero digo, y la, sí, no. educa que la fiesta y el disfrute se come eso. La basura o el premio. Viste, cuando vas, fuiste, te portaste bien en el dentista, te doy un. Pero escúchame, claro. acabo de salir de algo que me rompe los dientes y me das una golosina. Claro. Pero lo más difícil ahora es empezar, reeducarnos y encontrar como opción. Las otras cosas, las que no son lo danino. Claro, pero viste cómo un balance. Decís, lo saludable no me genera esa desesperación bueno, de dije, sabor. Sí. No me. Viste, y me no. comí el panquequito que trajiste. Re pero, rico. Sé, pero, muy rico todo, pero ni, o sea, no lo elijo. No, no me como esto. No es el croissant ese claro. jamón y queso. Ese croissant. Oh, pero o sea, por un tenemos... lado digo gracias a la gente, y por otro lado digo, no me está matando. sí. Bueno, pero el tema con eso es que tenemos las papilas gustativas saturadas a tal punto que no hay chance de que vos sientas el dulce de la banana pizza. Que le puse el panquequito, porque claro. lo tenés saturado. Sí, sí, sí. Ah, entonces, tenía banana. Sí, tenía de todo, tenía, no sentí nada. Nada. No, coco rallado, banana y huevo. Estamos hechos. Bueno, pero el punto con eso es la. O sea, ahí es cuando yo te pregunto, o sea, el ejercicio que quería traer un poco. ¿Qué sentiste, no? ¿Le sentiste sabor o no? Porque sí. si no lo sentiste, es una forma de registrar, ok, tengo las papilas gustativas saturadas. Sentí tanto el dulce. Sabor, pero en escala 3, ahí el croissant es 9. Exacto, sí. sí. Entonces, diez, está todo preparado. Calentito es 10, no 9. sí, escúchame, pero y el ayuno intermitente para seguir hablando de eso. Bueno, pero también viene un poco como esto de la infancia, ¿no? Como pensarlo para todos los humanos. Todos necesitamos comer lo mismo. No hay una comida o una forma para los chicos y otra para los adultos. Todo es lo mismo. Excepto que tengas que generar un aumento de peso. Es importante entender que 12 horas por lo menos, para empezar a hablar de salud, 12 horas si de querés. Reposo digestivo. Si querés hacer el ayuno intermitente. A mí lo que me pasa es que, digo esto por si a alguno le pasa, yo me levanto temprano 7 menos 10. No, como a las 8. ¿Sí? No, yo necesito leer el diario y empezar a tomar mate, mis ejercicios, todo, a comer, no porque si no, puedo llegar sin nada. El mate no corta el ayuno. Si vos no le agregás ningún claro. dulce... Y no, pero no cereales, me conozco. Cereales con fruta. Bueno, pero por eso, entonces huevito, yo no te digo que no comas... Aunque sea huevito, pero no pasan las 12 horas porque no llego. Claro. Son 10, 11 horas. Esperá, hay varias cosas como para no desordenarnos. Uh-huh. Vos podés, si vos tenés tu rutina, si que querés, arrancás súper temprano. El programa, solo para vos. Arrancamos a las 11. ¿Qué? No, pero el tema con esto es que vos lo que podrías hacer, y le vas a hacer ¿qué? Una gauchada a los chicos, y espero que Flor no me mate, comer todos más temprano. A las 8 porque mirá, a las 8 ya como. Claro. Hablando un poco de algo que después voy a hacer doble clic y lo traemos a otra columna porque es largo, sí. pero es importante que nosotros sepamos que respetar nuestros ritmos circadianos. Nuestro reloj biológico es crucial. Si ahora está anocheciendo a las 7, no sé, 6 y moneditas, no puede pasar tanto tiempo entre que anocheció y nosotros cenamos. Porque el pico de melatonina, que es la hormona para generarte el sueño, es a las 10 de la noche. Si nosotros estamos comiendo recién a esa hora, hacemos un lío terrible. Claro. ¿A qué hora hay que comer en invierno? Idealmente, sí, 7 y media. Como los yanquis, 7 y media. Y medio que sí. En verano. Después en verano podés ir un poquito más tarde. Pero no, y vos, si vos sentís que a las 8 vas a estar comiendo y más tardar a las 8 terminás de comer, cosa de que por lo menos tengas 12 horas de ayuno, y esto, más allá de que lo quieras hacer o no, digo, como reposo digestivo es recomendable, ¿no? Y después, acá, obviamente, que personas que tengan migrañas, no, digamos, hay contraindicaciones. Claro, a mí me agarra, sí, me agarra dolor de cabeza. Me, bueno, sí. Soy medio hipoglucemia. Bueno, si tenés hipoglucemia, si tenés mucho dolor de cabeza, no es recomendable para vos. Entonces, ahí está bueno donde siempre decimos, bueno, che, necesito entender cómo me conviene como comer chichito, a mí. Me dijo que puedo comer todo. No, no te dijo eso. Mirá ¿y? No, que es importante siempre decir, bueno, si yo quiero empezar a hacerme cargo de mi alimentación y armar, entender cuál es la mejor alimentación para mí, ok, anda, instruite con un profesional de salud que te dé una mano con eso y después la idea es que vos logres tu autonomía, ¿no? Como que vos logres entender qué te conviene comer. Mira, y... acá Mr. Zulu. Excelente. En YouTube, te lo voy a leer tal cual está, ¿eh? No okay. Te lo tomes personal. Uh-huh. Dice... esta mina vive en otra realidad. Yo vuelvo de trabajar a las 21 horas y quiere que cenemos a las 8. Pero que desayune, que le, no sé, por ahí puede desayunar a las 9. Claro. Desayuna a las 9. O sea, es lo que digo es que por horas, lo menos claro. 12 horas. Metela en realidad, si vos querés saber claro. cuáles son los beneficios del ayuno intermitente y te conviene ir más cerca de las 16 horas de ayuno. Ok. Sí. Esto no es obligación, Mr. Zulu. Te está contando de qué se trata. Después no. Vos lo podés hacer o no. Los beneficios es que te conecta mucho más con el hambre real. ¿No? Como no te. Me gusta que me defiendas. Te agradezco. Pero mucho. Vos, perdón, te lo leí tal cual porque. Está buenísimo. Yo, la voz del pueblo, queremos saber. El deporte favorito de Eve. A Mr. Zulu le decimos: sí. Si un día llega y quiere cenar a 11 de la noche, lo puede hacer. Pero también. Que lo haga. Pero que desayune si a las 11. Quiere hacer desayuno intermitente que ni puede, siquiera. Es optativo, optativo. Ni siquiera eso. No es verdad. 11 de la mañana, que desayune amigo. 11 de la mañana. Que pero si ¿por él qué termina es? De desayunar. 11 de la de 11 a 11. Va a cagar, Mr. No, el tema acá que es que muchas veces nos encontramos diciendo, bueno, y si cambias esto por esto, y bueno, y si en vez de desayunar esto, desayunar lo otro. Esta es una herramienta totalmente diferente. Si todavía estás re mareado y no tenés ganas de dejar de comer lo que estás comiendo, porque estás con que querés seguir comiendo lo mismo y no estás para encontrarle el sabor al panquequito, no pasa nada. Está bien. Empezá a conectarte con esta práctica posible. Hay muchas. Porque te conecta con el hambre real. Hay una pregunta, sí, Claudio. Una consulta. Yes. El bajón, unos churros con chocolatada. No, no entendía siete nada. De la mañana. No, ¿qué? Igual, ¿qué dices? Sos pelotudo. No, ¿te podés, vas a dormir? Podés tomarte la cena con los churros. Estoy acostando a las 7. 5 de la mañana, pero hasta las 5 de la tarde no desayunes. Eso dice Pío. Qué lío. ¿Entendés? Ese bajón no va, bajo ningún punto no. de vista. Ahora, ¿puedo preguntar salado? Qué... ¿Salado? No, no, tampoco. Franco, no. ¿Qué corta el ayuno? Porque poner es el esfuerzo, ¿no? Llevo 12, 14 horas, pero necesito un café a la mañana. Yo si no como 14 horas, estoy como el pibe del video de él, que no duerme hace 9 días. Sí, sí. Se desmayan. Sí, claro. Mal humor y cosas. Sí, por eso también necesitas la glucosa, porque claro. querés sentir como que despertás. Pero también ahí hay que alinear mucho el descanso, que también de alguna manera está alineado. O sea, todo tiene que ver con todo. La salud no es desarticulada. Pero lo del ayuno, lo que corta o no, la verdad es que todo corta menos el café. Si no le pones ningún tipo de endulzante ni ningún agregado, y si no es café torrado, no lo corta. Yo dejé el café. Ah. ¿Me sirve de algo? Ay, sí, yo también. Sí. Dejé el café. No, sí, te digo porque... dejamos el café. Sí. Pero ¿sabes por qué te digo que sí? Porque ya sé que no estás durmiendo bien. Porque sí. Entonces, cualquier persona que tenga trastorno del sueño, que no tome café, mate, y menos. O sea, mucha más cantidad de yuyitos adentro del mate que el mate en sí mismo, porque tiene yuyo, cafeína. González, ni no, un le, yuyo. No le pidas a... No yo esto nunca te comí un mate, no sé si querías. No. Está riquísimo el mate de ella, ¿eh? Está muy rico. Me encantan los... ¿Los yuyos? No, los mates plateados. Ah, tipo, recuerdo sí, de la abuela. Recuerdo yo tengo de Claromecó. De la sí. Me encanta, recuerdo de... Me gusta eso. Entonces, ok. Ok, mate. Mate. Café. Té. Agua sin agregados, perfecto, va, no bien. Rompe el ayuno. Así que ahí, excelente. Y después cuando decís, che, bueno, lo hice con conciencia, ¿cuál es la mejor comida que puedo tener, digamos, en este para momento? Para cortar el ayuno. Para cortar el ayuno, siempre idealmente sin grasas azúcar. Y proteínas. Sí. Consulta, huevito. Ayuno intermitente, ponele que lo quiero practicar, ¿es día por medio? No. Todos los días. La intermitencia tiene que ver con el tiempo en que vos comes claro. y no comes. El periodo de la ventana de no comer... Con la ventana que sí, lo ideal es 16-8, pero para ese entonces está bueno que, ¿no? Ojo con la gente, ¿no? Es esto, escuché la nutri de perros que dijo, dejo de comer, vamos a calmarnos. No, obvio, consulta que me quedó dando vueltas. Esto que vos contabas de nosotros, ahora que se habla de comer cada 3 horas así no llegas a tener hambre nunca. Malísimo. Que es malísimo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Tengo que esperar a tener hambre? Sí, idealmente sí, esperar a tener apetito, pero a veces cuando estás muy mareado porque llevas una alimentación que no está ordenada, tenemos la sensación de tener apetito todo el tiempo, ¿entendés? De tener hambre todo el tiempo. Claro, y bueno, digo, esa voracidad con la que llegas. Por eso, lo ideal es que vos, el ayuno intermitente te colabora en esto. en conectarte con el momento de hambre real y con el hambre nutricional, no con el emocional. Lo ideal es, además, tenés una ventana de comensalidad más corta. Acá tenemos un hambre emocional permanente. Permanente. Bueno, pero en realidad un poco todos, a menos que lo llevemos un poco a conciencia, porque venimos aprendiendo a comer así. Entonces vos ponele que tenés 8 horas para comer, bueno, comé 3 veces buena cantidad y nutritivo. Eso es lo ideal. Bien. No van los eso churros. Es lo más importante. Churros no ¿qué dices? Esos churros. Ni me hagas hablar de los churros. ¿Y una mitacita? ¿Una para qué? Sacarme las ganas. ¿Una sí. qué? Un mordisquito. Capaz no me como un churro entero, pero me saco el sabor de... Hace una cosa. Una arrancá con algo nutritivo. Rompe el... Obvio que sí. Hace una cosa. Una primero comete lo nutritivo. Una manzana. Sí. Y después la lo otro. Porque tu cuerpo recibió la nutrición bien, que necesitaba. Buen... Y después ves qué onda. Y después ves lo que está de más. Esa me está bien eso. Vamos a comer sí, eso. Vamos. Quiero nutritivo, la foto primero con la... Plan con dulce. Quiero la foto primero con lo nutritivo bien, y después vamos pues, viendo. ¿Viste ligeramente embarazada? Sí. Es la historia de tu vida, me dice acá, Claudia, ¿verdad? Es con, muy buena. ¿Con cómo se llama? Seth Rogen. Seth Rogen y Catherine Haley, que era muy buena. Exactamente, sí. Es buenísima ligeramente embarazada. Es buenísima, pero bueno, fue un poco así. La película de tu vida. Conocí a los abuelos paternos 3 meses después. Todo muy desafiante. Pero te tocó bien el random, todo gracias a Derby. Es lo que te digo, el universo conspiró a mi favor. Así que no están perdidas las esperanzas, oyentes, oyentas. Bien. Llegó la comida, yo me quiero comer. Escucha, una carnecita y un flan mixto, porque creo que el cuerpo necesita. Pero primero la carnecita. Yo me pedí empanaditas sin tac. Bueno, bien. Lo que pasa, bueno, vamos sin a hablar. Para, vamos sin a hablar tacto de. Para la dieta. La próxima hablo de todo. Sin TAC habla de eso, para ver qué. Sin TAC y gluten, sin gluten. Eso. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Y hay veces yo como algo vegano pensando que eso es listo, esto ya claro. está de sano y no tiene nada que ver. No, las papitas de paquete son veganas. ¿Y? Son el enemigo. ¿Son el enemigo o son buenísimos? Son el enemigo. Nunca te comes una, te comes 200 hasta no terminar el paquetito, no para. No para, no se puede parar. Que los chicos paren, ¿viste? ¿Viste? No. Te bajas, haces. Sí. Pero viste que pretendemos que los chicos. No, pará, no comas más. ¿Viste? Si yo no puedo parar. Parar, no parar. Es el ajinomoto. Pochoclo, maíz, nutritivo. Ah. Arroba Fio Vitelli no. con doble. Arroba Fio Vitelli. ¿Con doble qué? Doble L. Y ve corta. Gracias, Fio.